Bueno, seguimos acá como siempre, buscando, tratando de encontrar compañeros que uno ya son caras visibles acá en el anexo, porque han estado desde siempre, desde los principios. Y acá me encontré con un compañero que tiene un humor muy especial y lo expresa siempre con sus carteles que trae. ¿Te podés presentar? Bueno, soy un jubilado con 76 años, Luis, vivo en Lanús y todos los miércoles vengo, ¿sí? Acá con la compañera nos vemos siempre. Y bueno, estamos luchando por algo que al final todo se arregla menos los jubilados. Porque todo, dentro de todo se arreglaron las cosas. Pero a los jubilados parece que no nos quieren. Primero, económicamente. Y segundo, con la policía. Yo voy a todas las marchas que no solamente la de jubilados. Fui a la de Orgullo. No había un solo policía y había 1 millón de personas. Acá somos 500 jubilados y hay 5.000 policías. Así que no lo puedo entender, ¿no? Claro, pero... y la agresión, ¿no? Con qué hazaña que nos dan, ¿no es cierto? Eso sí, fue el único veto que quedó ahí, que quedó vigente, ¿no? ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo podemos seguir sosteniéndonos así en esta locura que estamos encerrados, que no aparecemos por ningún lado, ¿no? Claro, yo voy a comentar algo que es increíble. Yo ayer cobré, yo tengo la mínima, 360 mil limpio porque tengo descuento de PAMI, un crédito que saqué hace mucho. Cobré en efectivo 360 mil ayer. Pagué todo ayer a la tarde en pago fácil, la luz, el teléfono, el gas, todo, porque estaba ya vencido algunas cosas. Porque vence a principio de mes y yo cobré ayer 12. Bueno, y me quedaron 210 mil pesos. Hasta el mes que viene. Saqué la cuenta, son 7.000 pesos por día que me quedan. ¿Puedo vivir con 7.000 pesos? Imposible. Entonces llega un momento que uno ya no sabe cómo va a reaccionar. No digo violencia, no, pero tampoco se puede vivir así. Claro, no, y más violencia de no saber cómo seguir mañana y que nadie nos da respuesta, ¿no? Eso es fundamental. ¿Qué es violencia? Que te peguen, todo es violento. Que no te paguen, que vivir en la indigencia, eso también es violencia. Y eso hay que visibilizarlo, ¿no te parece? Claro, yo, por ejemplo, a mí, recién una chica me preguntó ¿qué le dirías a Milei si lo tenés enfrente mío? No le diría nada. Porque si yo le digo la verdad, lo que acabo de contar, de que me quedé con 200 mil pesos hasta el mes que viene, lo disfruta. Él tiene un orgasmo. ¿Por qué es tan malo, tan cruel? Que él disfruta si hay un viejo llorando o no llorando, con hambre, y hay un chico enfermo. Y yo creo que él tiene un orgasmo más importante que con una mujer. Entonces nunca le diría nada a Milei. Ahora, si yo tengo un arma y lo veo a Milei, a 2 metros, no me queda otra que tirarle un tiro en la pata. Y voy a decir, voy preso para pegarle un tiro en la pata a un tipo porque no se va a morir si le tiro en la pata. Pero ¿a dónde se lo voy a tirar? Si no tiene corazón, no tiene cabeza y no tiene huevo. No me queda otra que tirarle un tiro en la pata. Y para que quede vivo y yo vaya preso, no le tiro nada. Qué buena la ironía, ¿no? Porque de repente es eso, ¿no? Una ironía. Muchísimas gracias. A vos, Luisito, ¿querés decir dónde se te puede ubicar? Si tenés un teléfono, si tenés un mail. ¿Lo querés decir para que los oyentes puedan de repente quizás colaborar también? No lo sabemos, ¿eh? No, dale. No, teléfono tengo y los miércoles sí. Una vez sola pasé por la lluvia, tormenta, que prácticamente se suspendió. Y después 15 días que me operaron de la vesícula hace poco y vine el miércoles que todavía no me habían sacado los puntos. No, yo acá estoy. Mi teléfono tengo, sí. Bueno, pasalo así. Queda ya. El teléfono es 11-26-75-75-24-15. Repito, 11-26-75-24-15. Mi nombre es Luis. Me conoce más por el jubilado de los carteles que por el nombre. Bueno, pero igual te vamos a sacar una foto porque después los pueden subir en las redes, la radio, que te van a transmitir. Gracias, muchísimas gracias. Instagram, todo. Buenísimo, buenísimo. Dale, muchísimas gracias, Luisito. No, gracias a ustedes y está positivo. Todo lo que sea para hablar, sabiendo, no solamente pensando en un chiste, tampoco soy Enrique Pinti ni quiero ser tanto Boris, pero es importante el humor. Hay gente que me pide que yo no corte el humor. Claro, ¿no? Porque el humor queda. Después, si uno dice no tengo para comer, eso la gente se olvida. Pero los chistes quedan. Gracias. Por eso cada tanto en televisión pasan algo de Tato Bores, claro. Se hace real. Claro, porque tiene claro, mucho. Yo hace poco hablé algo de Esper, que salió mucho en TikTok, y cuando le tiraron porquerías en la puerta de la casa, y después al poco tiempo salió que lo echaron del gobierno. Y eso volvió a salir de nuevo en TikTok, en Instagram, porque todo lo que yo hablé hace 4 meses salió a luz de nuevo. Bueno, busquémoslo. Muchísimas gracias, Luisito. Bueno.